después de una noche bella, déjame sentir así. Deja que mi boca bese tu boca al despertar. Dar la bienvenida a un nuevo día después de amar. Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguirte amando, despertando así a tu lado, déjame sentir así, amor, amor. Lo que es amar.